No se alarme, es tan solo un duelo con espadas láser. No tenga miedo, es tan solo la estrella mortal destruyendo otro mundo. Calma, es solamente una película y es para pura diversión. El director George Lucas y 20th Century Fox presentan Star Wars, la guerra de las galaxias. No se sobrecoja, son tan solo los Jawas secuestrando otro droid. No se atemorice, es solamente una pelea en una cantina en el espacio extraterrestre. Nunca antes en la historia del cine se ha empleado tanto tiempo y tecnología por pura diversión. Star Wars, la guerra de las galaxias. No se alarme, es el aliento mortal del Lord Oscuro. No tema, es el crucero imperial pasando a la velocidad de la luz. Calma, es solamente una película y es para pura diversión. El director George Lucas y 20th Century Fox presentan Star Wars, la guerra de las galaxias. No se sobrecoja, es solamente la gente de arena. No se atemorice. Es solamente una nave estrella tratando de salvar al universo. Nunca antes en la historia del cine se ha empleado tanto tiempo y tecnología por pura diversión. Star Wars, la guerra de las galaxias. No hay nada nuevo bajo el sol, pero bajo la pequeña cuarta luna de Yavin. Eso es un asunto muy diferente. El director George Lucas y 20th Century Fox presentan La Guerra de las Galaxias. Luke Skywalker va en una atrevida misión a rescatar a la linda princesa y todo lo que necesita es un poco de ayuda de sus amigos. Han Solo, pirata espacial, y Chewie, su Wookiee gigante, C-3PO, cyborg de relaciones humanas, y su contraparte R2-D2, y el misterioso caballero Jedi. Nunca antes en la historia del cine se ha empleado tanto tiempo y tecnología por pura diversión. Star Wars, la guerra de las galaxias. Hace muchísimo tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, la historia de un joven, una muchacha y un universo en una aventura distinta de ninguna otra en nuestro planeta. 1,000,000,000 de años demoró crearla. Del director George Lucas y 20th Century Fox, La Guerra de las Galaxias, Star Wars. Hace muchísimo tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, una epopeya de héroes, villanos y seres ajenos de 1,000 mundos. Nunca antes se ha empleado tanto tiempo y tanta tecnología por pura diversión. De la 20th Century Fox y del director George Lucas, La Guerra de las Galaxias, Star Wars. Hace muchísimo tiempo, en una galaxia muy, muy lejana, un joven y una muchacha, en una aventura distinta de ninguna otra en nuestro planeta. La Guerra de las Galaxias. Estrictamente algo para la pantalla gigante. Del director George Lucas y 20th Century Fox. Star Wars, la Guerra de las Galaxias.